Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Oyentes de la ciudad de Buenos Aires y del mundo. Todos ahí, todos juntos, escuchando este programa. Tomando un mate. Mate vamos a tomar nosotros, ¿no? Tomando un whisky, pero escuchando a Los Locos de Buenos Aires. Hoy tenemos de todo. Y aparte hoy venimos con ganas de escuchar tango. Así que tenemos una invitada que es cantante de tango. Vamos a charlar con ella y a escuchar algunos tangos para descomprimir. Agradezco a Dayana Fernández. Fernández es el apellido del momento. Así que, Dayana, están todos contentos. Los Fernández, ahora es el apellido. Fernández, Fernández, ¿no? Suena así a inmobiliaria. Inmobiliaria Fernández y Fernández. Bueno. Camilo Ruiz, que con Ruiz y Ruiz hacemos también, suena a restaurante vegetariano, qué sé yo. Vamos a hacer este programa como podamos, con todo lo que traemos y como podamos. Bueno, primero una recorrida por la ciudad de Buenos Aires. La veo bien a la gente en la ciudad, ¿no? ¿Se la ve bien o no? ¿No? ¿Se la ve contenta o no? No sé. Si querés, avisanos si están contentos en la ciudad de Buenos Aires. No, digo, hay más parques, más plazas, por eso. Hay mucha bicicleta, Ten Bici. Ayer me fui a buscar mi tarjeta de la Ten Bici ahí a la calle Balboa al 200... Cola, había una cola de gente que quiere viajar gratis en bicicleta. Tendrá que ver con la crisis que pega fuerte y bueno, 20 pesitos que te ahorres o 40 que son dos viajes por día no vienen nada mal, ¿no? Te podés comprar medio paquete de galletitas. Bueno, a ver. Hablando de medio paquete de galletitas, ayer se conocieron los datos de lo que se necesita para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Ayer se conocieron la ciudad, hoy se conocieron a nivel nacional. No hay mucha diferencia porque desde que se hacen bien, desde que los amigos y compañeros del INDEC han tomado el INDEC, los que estaban marginados y que eran agredidos, ahora son algunos directores y verifican de que se mira bien todo, podemos dar estadísticas serias. Y en la ciudad vienen hace años dando estadísticas serias. Había siempre contradicción con lo nacional, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, en el 2014 la ciudad dio 38,6 de pobreza en el, de, de inflación en el año y a nivel nacional dio algo del 15, el 20, bueno, había esas contradicciones. Así que nosotros venimos siguiendo, y aparte, porque lo seguimos de hace años, las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. La canasta básica para una familia tipo, es decir, padre, madre y dos hijos, para no ser pobre necesitas 29.304 pesos. ¿Escuchaste bien? 29.304. Creo que la nacional está en 29.500, pero anda por ahí. La nacional se conoció recién hace un ratito. La que yo estoy leyendo, la de la Dirección de Estadísticas y Censos, es de ayer. 29.304 pesos. Medido en el año, que en el año... el año pasado, en mayo, para tomar 12 meses, mayo del año pasado, abril de este año, el año pasado estaba en 19.099,30, lo cual quiere decir que tuvimos un aumento del 53%. Así que poniéndose las pilas, los gremios, que hay que recuperar esta canasta, ¿no? Hay que meterse en las paritarias, Amadeo Yenta. La gente de ATE, todos poniéndose las pilas, su PCN, que acá en la ciudad aumentó el 53% y los salarios todavía no han llegado a eso en las paritarias. Así que esperemos que lleguen a eso y que haya una cláusula gatillo y cada vez que aumente la inflación se dé aumento de salario. La de indigencia, la canasta de indigencia en abril. Seguimos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según la Dirección General de Estadísticas y Censo, es de 14.365,68, lo que se necesita para comer nada más, ¿eh? La canasta alimentaria, 14.365,68. El año pasado era de 9.218, un 55% en un año. Números jodidos. Sería bueno que se estuviera discutiendo cómo, sin sanata, ¿no? Sin consignismo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para reacomodar la economía? Estaría bueno. Digo, y estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad más rica. Será por eso que nos quieren cobrar más todo. Bueno, los sectores, los no pobres, pero vulnerables, son los que ganan entre 29.304 pesos y 36.765,50, que es lo que es la canasta total, la canasta total que necesita hoy una familia tipo. No la básica, la total, 36.765,50. Ahí se le agregan gastos que no están en la básica, ¿no? Pues gastos de alquiler y otros gastos más. El sector, estos serían los pobres vulnerables, son aquellos que pasan de un momento a otro a la pobreza, ¿eh? Vieron que cuando se dan las cifras de pobreza hay un punto más, un punto menos. Venimos desde hace 5 años, recordemos, fines del 2015 estaba en 28, 29%, ahora está en 32% la pobreza. Si se va midiendo cada mes, sube un punto, baja un punto, porque están esta gente que gana entre 29.304 pesos y 36.765, que cuando caen de los 29 para abajo, ahí es la pobreza. Hay límites que son muy frágiles, ¿no? Porque con un peso más, un peso menos, puede ser o no puede ser pobre. Pero bueno, eso igual se siente. El sector medio frágil, es decir, acá están los vulnerables entre 29 y 36.000, El medio frágil es el que va entre 36.765,50 la canasta total y los 45.956 pesos. Eso sería el sector medio frágil, que está ahí, está ahí. Pasa a ser medio vulnerable en cualquier momento y en cualquier momento puede caer a la pobreza. Por eso estamos viendo que el otro día hubo algunas notas en el diario La Nación sobre familias que viven en la calle de la ciudad de Buenos Aires y que hasta hace un año o unos meses eran familias que estaban por sobre el nivel de pobreza y que ahora tienen algún trabajo o algo, pero no les alcanza para pagar un alquiler, viven con los hijos en la calle. Unas muy buenas notas del diario La Nación, que tomó algunos casos, demuestra que evidentemente son muchos los casos. No se habla de más de 4.000 personas que viven en la calle, lo que sí ahí hay que dividir quienes viven en la calle por que vienen desde hace muchos años, los que han caído hace poco, insisto, no pueden pagar el alquiler, pero por ahí pueden pagar todo el resto de las cosas, o por lo menos así explicaban algunos. Y la clase media, che, para vos que estás ahí, ¿querés saber si sos clase media o no sos clase media? Bueno, tenés que ganar más de 45.956 pesos, insisto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí, ¿ustedes qué son? ¿Clase media? ¿Ganan más de 45.000? ¿No? Bueno, tampoco tienen carga de familia. Así que, bueno, están en otra. Igual los chicos están ahí tomando mate. Y hay que, ni que hablar de que Fernández se enteró que la fórmula de Fernández está agrandadísima. Bueno, le va a resultar fácil ir a jugar ahora un equipo cuando se recupere Dayana. Va y dice, yo soy Fernández, pase, listo, profesional, al toque. Bueno, un saludo para todos mis amigos, tengo tantos conocidos y algún amigo que se llama Fernández, le mando un saludo. Tuve un primo que se llamaba Fernández también, así que bueno. Bueno, estos eran los datos que te quería dar para empezar mal el día. Hoy vamos a hablar también de algunas cosas que pasan en la ciudad. Después vamos a hablar con la gente. Se están traspasando varias cosas a la ciudad, Recuerdan que se están pasando todo lo que tiene que ver con los subsidios a los colectivos, eso ya se vino pasando. Cuando asumió el gobierno de Larreta, se pasó una parte de la policía a la ciudad, tenemos policía de la ciudad, insisto, se pasaron los colectivos, y ahora también se va a traspasar Edenor y Edesur. Ahí hay un conflicto porque los trabajadores están con el problema que va a pasar cuando nos pasen de la nación a la ciudad, si vamos a seguir trabajando. De eso vamos a hablar también hoy, después en el programa. En un ratito nada más vamos a escuchar tango, va a venir una invitada, pero después vamos a seguir viendo, vamos a analizar, a tratar de que alguien analice el panorama político que hay ahora, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. De todo eso vamos a hablar hoy. Nos llegaron unas gacetillas de que en algunas escuelas algunos problemas hay en algunas escuelas. Nos llegó de la escuela número 4 del distrito escolar 14, la escuela Juana Lavalleja de Villa Ortúzar, que dicen que se cayó una mampostería. Ahora, fíjense esto, porque también me dicen acá que cayó la mampostería que lastimó una maestra y que es una escuela que la han arreglado hace 2 años. Así que acá, que eso nos cuentan los que nos avisan. Ahora, nosotros estamos todos los días peleando, es más, hemos seguido los listados que algún legislador le pasaba al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad lo tomó, se empezaron a arreglar bastantes escuelas, por suerte, en los últimos tiempos. Ahora, muchachos, si una escuela, 2 años, y todo lo que se puso, y se cae algo, bueno, hay que empezar a controlar un poco, porque no vayamos a que estemos haciendo obras muy, muy baratas, y que las cobren caras, ¿no? Que las hagan baratas y que las cobren caras. Me explico, esperemos que no vayamos a eso. Y también nos decían los, nos avisaron en el día de ayer, pero ya está solucionado, la escuela 11 del distrito escolar octavo de Caballito, ayer apareció con cantidad de ratas, tuvieron que suspender las clases. Me tienen podrido con esto de las ratas también, ¿eh? Hagan desinfección, hagan de... Yo no entiendo, a ver, hay 2 meses más o menos que no hay docentes en las escuelas, ¿no? Son más o menos 2 meses, fines de diciembre, 1 mes y medio, 2 meses que no hay docentes. ¿Por qué no se ponen ahí a fumigar y todo ese tipo de cosas? Después hay que esperar esto, se pierden un par de días de clase, después se pierde otro día por la fumigación, ¿eh? Bueno, así está nuestra querida... en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Les cuento también que hoy un sector de la FUBA se dirigió a la reunión del Consejo Superior de la Universidad, al rectorado, para exigir que la Universidad de Buenos Aires pida el boleto educativo. No estaría mal, recordemos que el boleto educativo tiene la provincia de Córdoba, tiene el boleto educativo que no pagan los docentes, no pagan los alumnos, hasta los universitarios, ¿sí? Primario, secundario y universitario. Y es decir, no pagan los que trabajan en las escuelas, no paga la comunidad educativa. Por eso es un boleto educativo. Está bien que después los que pagan el boleto más caro, eso también hay que decirlo. En Córdoba tiene uno de los boletos más caros, estaba en 23 pesos con 50, 23 y pico en noviembre, y suponemos que en cualquier momento vuelve a aumentar. En la provincia de Buenos Aires también se empezó con algo, pero solamente para un sector de la comunidad educativa, no para todos, para alumnos de algunas universidades y no para alumnos para todos. Pero bueno, esperemos que en la ciudad de Buenos Aires se pueda votar un boleto educativo. No estaría mal, creo que lo pueden presentar los legisladores, ¿no? Es decir, los legisladores de la ciudad podrían presentar esto. Sé que hay algún proyecto, porque no estaría nada mal, porque a veces los viáticos inciden bastante en los chicos y en los docentes. Bueno, después te vamos a seguir contando lo que pasa. Hoy tenemos varias notas, vamos a hacer análisis sobre lo que hay acá. Ahora vamos a escuchar un temita. Perdón, Fernández, ¿podrías pasar un tema si te pido? No, ahora me la trato así porque yo le tengo miedo. Fernández, yo me acuerdo en una época cuando te llevaban en cana. Escucha esto. Cuando te llevaban en cana, te llevaban preso. No sé qué me dice. A ver, bueno, después cualquier cosa tenés derecho a réplica acá. Cuando te llevaban preso acá en la ciudad de Buenos Aires, y vos te acercabas, ¿no? Yo alguna vez vi que... No, que me estaban llevando a mí, que llevaban a algún chico o algo, y me acercaba y le decía al que lo estaba llevando preso: discúlpeme, ¿cuál es su nombre, oficial? En general eran oficiales, ¿no? O, sargento, ¿cuál es su nombre? Fernández, me decían. Después descubrí que se hacían todos llamar Fernández los policías en ese momento de la federal que había en la ciudad de Buenos Aires. Y me enteré porque una vez tuve que ir a buscar a unos chicos que militaban, y cuando llegué, el que me había dicho que se llamaba Fernández no tenía otro apellido cualquiera, y yo preguntaba por el... por el oficial Fernández, bueno, hasta que me di cuenta que era... Y ahí me dijo un policía, me dijo que todos se hacían llamar, en general se hacían llamar Fernández. Tienen derecho a réplica. Sácame del aire, pone en agosto por Pájaro Inflamable, que cumple 20 años desde que sacaron el primer disco y lo quiero festejar. Y escúchenlo. Me dejan Bueno, como estamos haciendo en este año, todos aquellos que nos manden sus discos, sus canciones, los vamos a pasar en la primera media hora. Escuchábamos recién a Pájaro Inflamable, que celebra los 20 años de su primer disco. Y el sábado 8 de junio, anotátelo, van a estar en el Emergente Bar Gallo 33 para la celebración. Ahora no te vayas, no te vayas, prepara el mate, prepara, yo siempre digo, un mate, un whisky, lo que venga, lo que tengas ahí a mano, un vinito puede ser también, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a escuchar tango. Hoy teníamos ganas de escuchar tango y vamos a escuchar tango del mejor. Va a estar con nosotros en un ratito, en unos minutos, Laura Cacheiro, que es la cantante del Afile Tango, un quinteto que se las trae. Quédate, dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 30 minutos. Está con nosotros Laura Cacheiro de El Afile Tango. Hola. El Afile. El Afile. ¿Qué tal? ¿Cómo afilar. Estás? De afilar. De afilar. Que como era antes. Un filito, ¿no? Claro. El verbo afilar. Que es cortejar para la gente joven. Bueno, tampoco. Cortejar no es muy. ¿Cómo? ¿Qué podría ser? Flirtear. Ahí tampoco. No, estamos en el otro. Es un problema eso. En cualquier momento ya empezamos a decir pintalabios y chavos. Y se pudre el programa. Bueno, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Bueno, bien, muchas gracias. Por haberte acercado. No, gracias. Primero le comentamos a la gente que ustedes van a presentar el disco Nuevas Miradas en Pista Urbana, que es Chacabuco 874, el 29 de mayo a las 21 horas. Exactamente. ¿Eh? Así, sí. Ahí nos pueden escuchar, presentamos el disco, el primer disco que tenemos, la primera producción. De todos tangos, menos un vals y una milonga. Lo que vi, que el disco es una mezcla, ¿no? Hay muchos clásicos. Todos son clásicos, claro. Son nuevas miradas de los clásicos. Claro. ¿No? Como, siempre el clásico es mirado con la historia de cada uno y todo, pero bueno, también hacemos arreglos propios, pero sin irnos del estilo, o sea, moderno, pero bueno, hay que escucharlo para clasificar, si es que hay nosotros, que clasificarlo. Nosotros ahora vamos a darles un adelanto, vamos a escuchar algún tema, aunque ya la semana pasada ya escuchamos alguno, pero vamos a escuchar. Laura, yo hasta hace 2 años, cuando yo invitaba gente que cantaba tango, cantidad de gente que vino por acá, lo primero que le decía era, ¿qué pasa? Que el tango no tiene mucho lugar. Y ahora yo, en los últimos tiempos, y sobre todo con lo que tiene que ver con las movidas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, el tango ha recuperado. Sí. Hay mucha gente joven haciendo tango. Muchas orquestas. Claro, cuando apareció en alguna orquesta, claro, como la Fernández Fierro. Fierro, y ahí fue, sí, como. Y, ahí, y varias, hay muchas orquestas, claro, de escuelas, y ahora hay muchas. Pensaba, digo, hay que cambiar, porque antes uno siempre decía, no, pero el tango no se renueva, ¿qué claro, pasa? No, a mí me gustan, digamos, yo creo que hay varias formas de renovarse. Hay gente que hace como una poesía, como que hacen todos temas de ellos, que también es una renovación del tango. Uh-huh. Y hay otra gente, por ahí, como nosotros, que renovamos desde el sonido, o sea, desde los arreglos, en ese sentido, ¿no? Me parece que, pero igual que todas las orquestas tienen algo nuevo para ofrecer. Me parece que hay mucha gente joven y eso está buenísimo, porque eso también lo renueva, ¿no? Uh-huh. Con su background que traen en el sonido y Me parece que está... Claro. Que hay una movida, sí, hay una movida. Claro, en los últimos años... Hay muchos clubes independientes, también como, bueno, la Fernández, el uh-huh. Club Atlético Fernández Fierro uh-huh. y otros lugares que... Y aparte también hay todas, muchas estaciones también independientes de radio que todas tienen dos o tres programas de tango, ¿no? Claro. De tango también, no, el clásico, que uh-huh. le dan cabida a gente así que hace otra cosa. ¿Y vos por qué pensás? ¿Por qué pensás que esto? Porque nos pasamos, yo te iba a decir, nos pasamos, pero años, con los debates. Yo, mi generación, que somos bastante grandes, yo soy de esa generación que bueno, que primero se discutía a Piazzolla. Todavía claro. Yo recuerdo que sí, eso sí. No es tango, decía. Claro, no, uy, sí. Todavía hay gente que hoy que piensa lo mismo, ay, ¿no? Bueno, pero mucha menos. Decían, eso no es tango. Bueno. Después, en un momento, uno que veía del tango normal, digamos, sí. El único que renovaba era Pugliese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. Por ahí le tengo cierto aprecio, ¿no? Éramos amigos, pero era el único que la yumba sí, era otra claro, cosa, claro, marcaba. Era, sí, sí. Pero ahora yo veo que hay una cosa... más diverso, ¿no? Como cada uno hace como una cosa distinta, como que no... Hay muchos movimientos, me parece. Me parece que unos desde la poesía, otros desde el sonido más... Y otra cosa también veo muchos tríos de guitarras, que también, uh-huh. viste, era un sonido también que se había medio perdido, como que yo ahora veo que hay muchos también tríos de guitarras con cantantes, o no. ¿Y qué pensás? A ver, decir, ¿por qué? ¿Por qué la renovación? Claro. No, ¿por qué? No sé, yo creo que... Porque aparte se da también en el baile. En el baile, cantidad bueno, de gente eso es lo bailando que te digo, tango, pero las milongas. Lo que está bueno, que a mí me gusta, cuando yo voy a milongas, vamos a milongas a tocar... no en todas, porque todavía hay algunas que siguen siendo muy clásicas y que, claro. ¿no? Como que la gente también, si no está la orquesta, no baila. Claro. Creo que hay toda una movida, yo creo que empieza desde el baile. Creo que el abrazo, de la, ¿viste? La gente joven, hay mucha gente joven bailando tango. Y me parece que desde ahí viene la movida. Bah, no sé, por ahí es mi humilde opinión. Claro. Creo que el baile tiene mucho que ver con esta época de no encontrarnos, de no abrazarnos, ¿no? Y el baile reencuentra ese... Pero hay ese gesto. Todos los días, qué sé yo, sí, yo soy de Boedo. Sí, ahí por Boedo, sí. Y está el Festival de Tango. Sí, ese es buenísimo. Hace poco sí, hace poquito, festival, se hizo, ¿no? En abril, sí. Claro, que se suspendió uno de los días por lluvia, pero ahora, bueno, nosotros estamos avisándole a la gente que se anote porque es el concurso Hugo del Carril. Ah, sí, que ya sí, es eso el es buenísimo. 27 sí, también. Es decir, hay una movida sí. que realmente no tiene sé, que poner no sabría, si se me ocurre eso, que tiene que ver, para mí empieza con el tema del baile, uh-huh. parece que es por ahí. Bueno, en el caso, en mi caso como cantante, bueno, la poesía siempre me pareció, la poesía del tango y de los clásicos, me parece que trascienden todas... cualquier edad, mientras haya sufrido un poco por amor, ya está. Claro. Ya el tango no te puede no gustar. Pero hay que pero sufrir bueno, por hay amor. Hay que sufrir un poquito, pero si no, no crece. No crece. Mira, yo te voy a proponer algo. Vamos a escuchar un tema, te voy a dejar que lo elijas vos. Una cosa quiero decir, y con esto... cuando hacemos estas notas, uno se acuerda de algunas cosas. A nosotros nos decían, sí. cuando éramos chicos, digamos adolescentes, 17 años, 18, te decían, ahora te gusta el rock, a los claro, 40 sí. te va a gustar el tango. Mira, bueno, todo eso fue superado. Ahora te puede, claro, gustar, ahora el te puede tango gustar el tango a los 17 años, 18 sí. años. Sí, sí, sí, porque gustar. Se ha permitido también, ¿no? Claro, como que ya te dices, ah, eso es un viejo. No, es como claro. que, ah, haces tango, o sea, como, ¿no? Si claro. sos chico, cool, sí. mirá que original. Mirá que este hace tango, claro. mirá que este. No, aparte uno los ve y se baila en las plazas. Sí. Yo veo a veces los chicos bailando en las plazas. Sí. Ah, bueno, ¿cuál querés que escuchemos? ¿Desencuentro? ¿Desencuentro? Desencuentro. Y bueno, si es para sufrir. Empezamos, claro. empezamos así. Empezamos a sufrir, dale. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupito amplia Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Bueno, ahí estábamos, por un lado charlando mientras escuchábamos un tanguito, tranquilo, da la tarde para estar sentado, tranquilo, escuchando acá a Laura de El Afile Tango. Veníamos hablando un poquito de qué está pasando ahora, que con toda esta movida de tango. ¿Cuánto hace que haces? ¿Qué haces tango? Que hago tango hace 2 años. ¿Dos? He pasado, como hablábamos recién fuera, sí, fuera del aire, empecé a los 20 con el rock, pasé al blues, pasé al jazz y ahora el tango. O sea, depende de la edad, viste, voy. me van surgiendo así. No, pero acá me quedo, Las teorías. Más 40, ya me quedo medio. Todas esas teorías de siempre que le tuve mucho claro, viste. No, en este caso no. Hace 2 años estamos con el quinteto. Uh-huh. Que bueno, son Marcelo Fernández, que hace los arreglos, sí, Lucas Lazzarini en bandoneón, Adolfo Halsman en violín y en este momento Lucas Torres en guitarra. Uh-huh. Y tenemos un contrabajista que está, viene a tocar. Vos decís que hiciste jazz, todo, sí, eso, y porque ¿por se qué? Puede hacer las dos ¿cómo cosas? ¿Cómo desemboqué, no? No, y se pueden hacer las dos cosas también, cantar jazz y cantar tango. Sí, no, sí se puede, no tendría... pero sabes que en este momento no, estoy enfocada de a una uh-huh. Enfoqué en el tango, me gusta más. Lo que me pasaba con el jazz, que el idioma alejaba, sentía que alejaba mucho uh-huh. a la gente. Y con el tango... Es nuestro idioma, ¿no? Y la poesía me parece insuperable. O sea, creo uh-huh. que... Vos también sos de los que piensan, bueno, el idioma y los ritmos. Acá, en este micrófono, una vez, Willy González, un sí. bajista sí, sí. que hacía jazz, y vino a la Argentina y empezó a hacer folclore. Uh-huh. Y él decía eso, decía lo mismo que estás diciendo vos, que bueno, en Estados Unidos podía hacer jazz... Porque todo estaba ambientado para que hiciera jazz. Y acá se sentía raro cuando hacía jazz. Entonces empezó a hacer folclore, claro, con bueno, instrumentos. A mí me pasó que a mí me gustó siempre tocar en plazas, en lugares muy populares. Y hacíamos cosas así con la banda de jazz. Pero me pasaba eso, que sentía que la gente no me entendía nada. O sea, que estaba, digamos, a nivel rítmico, a nivel... Bueno, el jazz es rítmico y estaba buenísimo. Pero que me faltaba eso. O sea, yo sentía como pendiente eso. Que la gente... pudiera comprender aparte la poesía y lo que estaba diciendo. Y el tango, como fue mi música de mi infancia y mi adolescencia, por mis viejos que eran muy milongueros, me fui para ese lado y por ahí no para el folclore. Hay gente que le pasa, uh-huh. ¿no? Que se va también para el folclore buscando eso que me decís, el uh-huh. idioma y... Y el sentido de lo que uno canta. No es que uno no sepa en inglés lo que canta, pero no sé, es distinto a la lengua materna, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son los compositores y los autores que preferís interpretar? ¿Y cómo y los nosotros, elegís? Vos sabés que no es que busco el autor y me fijo, sino que en general cuando me gusta una poesía, da la casualidad que la mayoría son de Homero Manzi. Uh-huh. Me parece que son... O sea, a mí me llega mucho lo que hace, lo que escribió. Su uh-huh. obra me parece nunca... Siempre con la mujer es muy respetuoso, es muy... Homero Manzi, ese es mi preferido. Y otra de las cosas que también era un viejo debate era que el tango no se renovaba desde las letras, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Vos recién lo hablábamos, ¿viste? Sí. Hablábamos de la file... Sí. Y hubo después una camada que renovó desde las letras, Héctor Negro, Eladia Blasquez. Claro. Yo todavía... ¿Preferís los clásicos? Prefiero, me parece que son, lo que dicen son universales, y eso es lo que me atrapa de uh-huh. los clásicos. Las poesías, las historias, no es que no escucho lo nuevo. Por ejemplo, escucho a La Chicana con Nacho y eso me encanta, el Tape de Rubín, me encanta, pero sí. En este momento prefiero lo clásico. Este es el momento para este lo es clásico. El momento. Bueno, también lo que pasa es que, bueno, hace 2 años y uno empieza con un estilo nuevo por lo clásico, ¿no? Estamos igual intentando, yo escribiendo algo, Marcelo está componiendo algo. Quizás más adelante salimos con por lo menos con cosas propias. Nuevas Miradas lo sacaron hace poquito. Sí, lo grabamos a fin del 2018 y lo sacamos en abril de este año. Hace un mes, por eso la presentación la hacemos el 29. Bueno, vamos a escuchar otro tango, ¿te parece? A ver. Callejera. Callejera. Fausto Frontera y de Cadícamo. Bueno. Cuando apurada pasas rumbo quién sabe a qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que empilchás no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de seda y percal, es fina copa de cristal, hoy tomas ricos licores y entre tantos resplandores encandilo tu arrabal. Callejera, que taqueas de sur a norte, dando pique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita una pena sepultás. Yo sé, y en los rondines nocheros sos de los muebles diqueros el que da más relumbrón, despilfarras tentación, pero también callejera, cuando estés vieja y fulera tendrás muerto el corazón. Seguí nomás deslizando tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces del Pigal, que cuando empiece a tallar el invierno en tu vida notarás arrepentida que has vivido un carnaval. Callejera, que taqueas de sur a norte, dando pique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita una pena sepultada. Bueno, a veces siempre digo lo mismo, ¿no? Por ahí habría que poner el micrófono en los cortes y es hasta a veces hasta más interesante. Estamos charlando, recién ustedes la escuchaban, con Laura Cacheiro, ella es de La File Tango. Vino porque trajo su disco, que es Nuevas Miradas, y que lo va a presentar con este quinteto en Pista Urbana, que es Chacabuco 874, el 29 de mayo. Un poco hacia adelante. Sí. ¿Cómo ves a La File? ¿Cómo te ves vos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, tenemos que seguir presentando el disco. Ya tenemos varios hasta julio. Hasta fines de julio tenemos presentaciones. Bueno, en general tocamos en lugares, centros culturales, milongas, nos gusta mucho ir a las milongas. Uh-huh. Lindo cuando, aunque hay gente que te dice, pero no te miran en la milonga. Claro, no están sentados mirándote, están bailando. Y es muy lindo lo que se genera. A mí por lo menos me gusta mucho que estén bailando y con la música que uno está interpretando, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, las milongas seguimos y así nos vemos. Por ahí en el próximo disco, en un momento, eligiendo el nuevo repertorio. Uh-huh. Así. Hablábamos fuera de micrófono y es bueno también que lo por ahí lo charlemos un poco, que escuchen los oyentes. Hablábamos sobre el que muchas canciones de tango llevan implícitamente o explícitamente varias veces violencia de género. Violencia. ¿Eso cómo se evalúa? Porque se puede cantar y se explica, conviene no cantarlo. Hay gente que directamente, conviene dónde se canta. Claro, hay gente que, por lo que veo, lo saca del repertorio, lo saca de su repertorio. Uh-huh. Y hay gente que explica, ¿no? O sea, que explica el año en el que fue creado. Pero no es mejor explicarlo, porque sacar del repertorio... que hacer un corte con toda la obra artística, tenés que hacer un corte con los grandes pintores. Hay obras que son también violencia sí, de género. Sí. Hay obras que son discriminación. ¿Cómo hacemos con eso? Lo que pasa es que, bueno, eso? Quizás cantando ese tipo de tango, yo pienso, ¿no? Que quizás seguís como alimentando la violencia, ¿no? Entonces por ahí es mejor sacarlo o no, hay gente que dice no, lo explico y lo canto. En el repertorio que hacemos no hay ninguno, no me llama la atención ningún tango de esos, pero inclusive tengo amigos cantantes, hombres que me dicen, pero yo no voy a sacar tal tango, yo explico lo que pasa, cuento la... En hombres pasa más, ¿viste? Uh-huh. Porque en la mujer por ahí es más raro que cante esos tangos, hay gente que por ahí los canta, pero... Claro, pero bueno, me parece que son dos posturas, ¿no? O sea, traer algo de 1928 acá y es como... Claro, son climas de época. Claro, por ahí por eso, en el contexto en que fue, quizás vos está bueno como traerlo al presente para contar, mirá lo que pasaba en tal época y mirá cómo hemos cambiado. O sea, uh-huh, en el sentido más pedagógico quizás, uh-huh, está bueno explicarlo, ¿no? Me parece. Bueno, Laura vino acompañada acá de una filmadora, ¿no? La vamos a presentar. Está atrás, es tu hija. Es mi hija. Bueno. Azul. Así que Azul se llama. Azul, lindo nombre. Y bueno, podés hacer un tango ya. Azul, con, ¿no? Con, ah, está bueno, con ese nombre ya da para un tango. Da para un tango, ¿no? Moderno. Hola, ¿cómo te va? Un gusto que hayas venido también, acompañarla. Bueno, vamos con otro tema, ¿eh? Y el último, porque hoy ella tiene que trabajar en un ratito, por eso ustedes se habrán dado cuenta que les cambiamos el programa, que están acostumbrados a escuchar al invitado en el último bloque. Así que vamos a hacer otro tema, charlamos un poquito más y después la liberamos a Laura. Dale, ¿cuál? Por tu fama, por por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de una estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón. Bueno, seguimos, escuchamos Ventarrón, ¿no? Ventarrón. Estamos con Laura Cacheiro, del Afile Tango. Vos dijiste que lo pusieron en el afile por afilar, por sí, la vieja palabra. Yo lo propuse. ¿Vos lo propusiste? Lo propuse yo, porque mi papá siempre decía, era milonguero él, y me decía, me estoy afilando una mina. Y yo decía, ¿qué? Afilando. Porque no es es medio chamullando, pero no tiene es chapar, que ver más con... No, es como... Cortejar, ¿viste? Qué linda que sos, venís siempre a esta milonga, ese tipo de cosas, claro, ¿viste? Sí. Eso. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo sos? Claro. Esas cosas. Bueno, y el afile, me dijiste que hace 2 años. Hace 2 años empezamos. Largamos en marzo del 2017. Ahí empezamos en un bar en... Como te decía, vamos a bares, centros culturales, milongas, a todos lados nos gusta ir, a todos lados, eventos privados también hacemos, lo que venga, nos encanta llevar el tango, inclusive si no tiene que ver con el tango, mejor. Ahora están en Chacabuco 874, sí, Pista Urbana, después tienen algún otro lugar, alguna fecha. Tenemos el 22 de junio en el Centro Cultural del Sur. Sí, en Caseros. Ahí. En la calle Caseros, creo que es 1700 y sí, algo. Ahí, pero igual nos avisas cuando. Bueno, sí, gracias. Y después el 8 de julio, una milonga del Despelote en La Paz Arriba. Hay una milonga de los lunes, que es, una milonga y tocamos ahí. Y después el 30 de julio, en un lugar en Palermo de Amebullini. Y Laura Cacheiro, sí, que. Te lo pregunto porque me dijiste que aparte haces alguna otra cosa, sí, cuando llegaste. ¿Qué haces? Aparte soy licenciada en matemáticas. Digo aparte porque viste, sí, sí. La, mi hijo que es... que tocas la guitarra y te... Ay, ¿de qué vivís? Para mí son dos profesiones. Lo que pasa es que yo elegí hace muchos años... no me gustó trabajar de cantante que no sea haciendo lo mío. Sí. No me gustó hacer coro, no me gustó toda esa parte, hacer coro, grabar jingles, no. Preferí, o sea, me gusta aparte la matemática y seguí matemática y bueno, Soy licenciada en matemática y ahora me voy a dar clases a la facultad, a un uh-huh. máster en estadística. ¿Sos licenciada en matemática? ¿Y cómo se combina? ¿Viste? No, eso. No se combina. No. Tengo como ¿Hay dos alguna partes. Posibilidad o es...? Hay gente que mezcla las cosas, que trata de entender. En el 2x4 nada más, uno fuiste claro. Combinamos un poco la matemática. No, no combina. Está bueno que no combina, que sean dos mundos distintos. No, no, de verdad hay gente que sí que estudia, qué sé yo, el porqué de ciertas cosas, de los de lo que hay atrás, de la zona. No sé, a mí no me interesa. La verdad, mentalizar tanto o intelectualizar tanto de por qué me gustan las cosas o por qué siento lo que siento cuando escucho un tango. O sea, claro, lo haces prefiero, y lo sentís. Exactamente, claro. Prefiero por ahí. Te doy los... Tenés 2 minutos para que digas lo que quieras, porque sé que te tenés que ir a trabajar. Así que le digas a la gente... Por ejemplo, hay un oyente ahí que está tomando mate, como toma ahí Diana, o está tomando un whisky, y dice, ¿yo por qué tengo que ir a escuchar a esta, aparte de haberlos escuchado recién en el disco? ¿Qué le decís, a ver, para que vayan el día 29 de mayo? Yo creo que estamos abocados... una de las cosas que nos mueve a hacer esto es llegar a gente que por ahí te cree o te dice, mirá, no, a mí el tango no me gusta porque están acostumbrados a los clichés, que no es tan mal, pero con las voces muy impostadas, con... Y creo que esto viene por otro lado, que es más, entre comillas, para la gente no acostumbrada, ¿no? Como más uh-huh. amigable. Creo que para la gente que no está acostumbrada al tango les puede llegar a... les va a gustar. Me va a gustar. Y a los que están acostumbrados al tango van a escuchar otra forma de hacerlo. Bueno, ya lo habrán escuchado. Bueno, Laura, te agradezco. Así que espero haberlos convencido. Esperemos. Yo te agradezco mucho. No, yo te quiero agradecer muchísimo el espacio. Muchas gracias. Me sentí muy cómoda. Gracias a los chicos, a Camilo y a Dayana. Ah, bueno. Por los mates también y a vos, obvio. Bueno, estuvo muchísimas un poco gracias. Lavado, pero bueno. Yo te agradezco a vos, Laura. Recuerdo que están en Pista Urbana el 29 de mayo a las 21 horas. Te agradezco que hayas venido, que te muchísimas hayas dado una gracias. Vuelta por el programa y también a Azul que te Azul, acompañó. Gracias a las dos, ¿eh? Muchas gracias. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, Soledad Vázquez ahora está en la operación técnica. Muy lindo, la pasamos recién, Scoop, espero que ustedes la hayan pasado también lindo con esta nota con Laura Cacheiro. El afile tango, lindo, sonaba lindo, con toda la información, aparte lo que queda, siempre es bueno... tener estos momentos. Bueno, te cuento, ya que hablamos de tango, hasta el 31 de mayo está abierta la inscripción para el 27º certamen de tango Hugo del Carril, ¿eh? Está convocatorias para artistas de tango no profesionales mayores de 18 años, ¿eh? Canto, danza, letras y composición. Así que yo te diría que si haces alguna de estas cosas, te anotás, porque el festival es muy importante y te puede ir muy bien. Este año el festival se va a hacer con rondas en los barrios. Va a ser de martes, la inscripción puede ser de martes a viernes de 10 a 18 horas en Alsina 937, tercer piso. Si no, te comunicas con el 37246200, 3724-6200, el interno 334-338, o te comunicas a certamenhugodelcarril@gmail.com. Así que de paso te aviso que si querés, no sé si vas a llegar porque esto, pero intentalo inscribirte por la página del gobierno de la ciudad. El 25 de mayo a las 20 horas en la Usina del Arte está Juan Falú y Liliana Herrero. Esto es gratis, así que si tenés un tiempito, lo hacelo ya, porque quedan muy pocos días y sabemos que hay mucha demanda de entradas para todos estos espectáculos que son de primera línea. Estoy hablando de Juan Falú, simio guitarrista, y de Liliana Herrero, una gran cantante. Así que esas dos cosas te queríamos invitar. Nos contaba hoy la gente de la Fundación La Alameda que el INTI está vaciando el polo textil para víctimas de trata. Nosotros estamos tratando de chequear esta información porque nos ha llegado por intermedio de la Fundación La Alameda, esta fundación de acá de la ciudad de Buenos Aires. Dicen que aparte han notificado a la Organización Internacional del Trabajo y a la Organización Internacional de Migrantes. Nosotros vamos a tratar de chequear y en algún momento hacer alguna nota con algunos de los que está ahora al frente de la Alameda, fundamentalmente Lucas Scherer. Cuando podamos comunicarnos con él, vamos a tratar de contarles un poco qué es lo que está pasando realmente. Vamos a averiguar. Ahí hay un plan de trabajo que era para que lo pudieran utilizar las víctimas de trata. Este proyecto, este plan está desde hace años. Bueno, dicen que se está vaciando eso. Estamos esperando en un ratito más. Vamos a hablar con con Eduardo Sartelli a eso de las 6:30. Vamos a hablar con Eduardo Sartelli para que nos haga una evaluación, este profesor de historia, de qué está pasando, cómo ven ellos el momento político este, ¿no? Todas estas movidas que estamos viendo todos los días. Vamos a charlar y vamos a hacer una nota con él. Hay algunos problemas en algunos medios de comunicación. Nos está llegando que hay algunos problemas en algunos medios de comunicación. Hubo hace unos días una marcha de los trabajadores de Telam. Recordemos que en Telam se despidieron 357 trabajadores. Se habían reincorporado a gran parte de los trabajadores y en primera instancia. En segunda instancia, la Cámara había avalado la medida, pero se estaba revisando lo de la Cámara para ver si esto de las medidas judiciales, ¿no?, si realmente se reincorpora, se quedaba firme. Por ahora no está firme, pero parecería que la reincorporación por ahora es un hecho. Así que bueno, esperemos que sea un hecho nomás. Hay algunos problemas, sigue habiendo problemas en muchas radios. Recordemos que Perfil compró Radio América, pero que todavía no la ha puesto a trabajar como debe, y que muchos medios que en otro momento habían vivido de la pauta que daba el gobierno anterior discriminadamente, porque se la daba solamente a aquellos que hablaban a favor de ellos, bueno, esos medios han tenido serios problemas para mantenerse. Eran medios que prácticamente no escuchaba a nadie, porque ¿quién escucha un medio oficialista? Dijo alguna vez Víctor Hugo Morales, recuerdo esa frase de él, una vez cuando compraron Radio del Plata, López, el que trabajaba con él, este hombre que ahora está en Canal 7, le dijo: estoy preocupado porque Radio del Plata la han comprado, echaron a Nelson Castro. Bueno, Víctor Hugo Morales se solidarizó en ese momento con Nelson Castro y le dijo: quédate tranquilo, que López, que los medios oficialistas, cuando la gente intuye que el medio es oficialista, no lo escucha nadie. Y bueno, así fue, y eso, y pasó que cuando el gobierno anterior se fue, todos estos medios no tienen sustentabilidad, porque justamente porque no los escuchaba nadie, entonces tuvieron que reconsiderarse y reconstruirse. Vamos a escuchar un tema, tenemos ahí algunas notas que espero que salgan, y si no, nos vamos. Vamos a escuchar un tema, dale. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. cuando empezamos el programa les comentamos que el gobierno nacional le trasladó al gobierno, le traspasó al gobierno de la ciudad las empresas eléctricas Edenor y Edesur. Esto tiene que ver, recordamos, pasaron en un momento la policía, pasaron en un momento los subsidios del transporte, es decir, la idea del gobierno nacional es pasarle a la ciudad todo lo que sea que tenga que poner subsidios, entre otras cosas. Pero acá hay un tema, el tema son los trabajadores, es decir, ¿qué va a pasar con los 427 trabajadores que hay en estos momentos en el ENRE? Estamos comunicados con Aníbal Mandia, que es el delegado de la Junta Interna de ATE ENRE. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, bien. Bueno, gracias Preocupados con toda esta situación, pero bien. Bien, sí. Bueno, a ver, ustedes en el ENRE lo que hacen es controlan la distribución, ¿no? Sí, bueno, el ENRE controla la distribución y el transporte eléctrico, ajá, que están consideradas las dos cuestiones como servicios públicos, uh-huh, en la Ley Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? Ahora, de los 400 y pico de trabajadores del ENRE, más de 200 trabajan directamente en tareas del servicio de distribución. Que la distribución, digamos, para simplificar para el oyente, es, digamos, las redes que distribuyen a cada usuario, a cada destinatario final el servicio. El transporte son las grandes redes que vienen de las generadoras, de, no sé, de Yaciretá, de, bueno, de... Y ustedes son, bueno, el ente nacional regulador de la energía, que lo que tienen es controlar los abusos de estas empresas, ¿no? También, claro, uh-huh, sí. Aclaro una cosita, ya que estamos. En todo el país, el servicio de distribución es de jurisdicción local, ajá, salvo en el área metropolitana, o sea, Capital y Gran Buenos Aires, que desde el año 58 se nacionalizó por grandes problemas que había en esa época, técnicos, ¿no? Porque la intervención de muchos municipios, dos empresas, etcétera, generaba muchos problemas, se decidió nacionalizar. Esto creo que fue en el gobierno de Frondizi que se hizo eso. Desde esa época, bueno, después se creó CEGUA, etcétera, siempre fue nacional. Claro. Ahora... digamos, a nuestro modo de ver, de forma apresurada, improvisada, por cuestiones presupuestarias, básicamente, se está decidiendo asignar a la jurisdicción, a las jurisdicciones locales, provincia y ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Claro, esto es, también creo que corresponde explicar que por eso nosotros teníamos las tarifas subsidiadas por el gobierno nacional, mientras que por ahí Córdoba, Santa Fe, pagaban 20 veces o más de lo que pagábamos nosotros. Claro, ¿no? Claro. Porque se aprovechaba, como se medía en la ciudad, eso no generaba inflación. Y en los aumentos que había en las provincias no generaba inflación. Pasaba como con los colectivos, con todo, ¿no? Sí, sí, bueno, también hay una cuestión. A veces se quiere equiparar el servicio eléctrico en el Gran Buenos Aires con el de provincias y, bueno, hay mucha diferencia en cantidad de usuarios y en, bueno, en cuestiones de redes, ¿no? Que eso es más o menos lo que generó que se nacionalizara también. Y también que es interjurisdiccional, porque son redes que pasan de una jurisdicción a la otra y en principio todo lo interjurisdiccional debería ser federal, ¿no? Okay. Ahora se estaría creando un ente bipartito de ciudad y provincia de Buenos Aires para hacer lo mismo que hoy hace el ente nacional. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿esto qué implica? Implica... nosotros no tenemos un preconcepto con si la jurisdicción es local o nacional, porque eso en definitiva es una cuestión de política regulatoria, ¿no? Sí. El tema es que, ya sea una cosa o la otra, el trabajo que se hace hay que hacerlo bien, ¿no? Claro, claro. Porque en definitiva, si no, el perjudicado son los usuarios. Claro. Sí. Ahora, esto se lo tiene que votar la legislatura, ¿no? Claro, ya hay un convenio suscripto de implementación del traspaso de jurisdicción. Sí. Que también tiene la conformidad de las empresas distribuidoras. Sí. Y ese convenio lo tendría que votar la legislatura y también no está claro si la legislatura de la provincia o un decreto de la provincia. Uh-huh. El antecedente que hay es el caso de EDELAP, que es la empresa de La Plata, Gran La Plata, que en el 2012 ya se transfirió a la provincia, pero esa es una empresa que está toda dentro de la misma jurisdicción. Uh-huh. Y bueno, entonces en ese caso salió por decreto, pero también hay dudas sobre si es constitucional que sea por decreto o tiene que ser por ley. Nosotros como trabajadores no nos metemos tanto en la cuestión legal, porque eso en definitiva puede haber alguna asociación de defensa del consumidor o alguna entidad política que lo cuestione por ese lado. Nosotros lo que nos preocupa realmente es la continuidad de los puestos de trabajo, y como también somos usuarios, porque somos trabajadores y al mismo tiempo somos usuarios, también nos preocupa que el nuevo ente que se va a constituir tenga la idoneidad técnica como para llevar adelante la tarea que tiene que llevar, ¿no? Ahora, ¿ustedes pudieron hablar con las autoridades? Porque gente se va a necesitar de cualquier manera para el control. Claro. Es decir, es elemental, sí, que tendrían que pasar también a la gente, pero eso no se lo dijeron todavía. Y bueno, con eso, a ver, aparentemente de palabra hay buenas intenciones, pero el tema va avanzando y no hay ninguna certeza. Claro. Hoy por hoy lo que está escrito, a esta altura ya deberíamos estar con una certeza, ¿no? Porque hace más de un año que se viene hablando de esto. Y ya hay dos actas suscriptas, una que era como la carta política de intención entre los gobiernos, sí, y ahora desde el 9 de mayo ya es el acuerdo de implementación de los gobiernos más las distribuidoras. Uh-huh. Entonces, y en esos documentos, hay cláusulas muy ambiguas que dicen como que el nuevo ente tomará el personal del ENRE que requiera, con lo cual uno podría decir eso, ¿cuánta, claro, gente es? ¿10 personas? ¿50? Claro. O los 200 y pico, ¿no? Claro. Y también hay que ver en qué condiciones, porque en el ente nacional, digamos, hay trabajadores que vienen trabajando, algunos incluso vienen de SEGVA, ¿no? Que eran, sí, cuadros técnicos de SEGVA que pasaron a conformar el ente regulador cuando se privatizó SEGVA, sí, y que todavía hoy trabajan. Otros no, por supuesto, porque es personal que se fue incorporando con posterioridad, pero también hay gente que, bueno, tiene 10, 15, 20 años de antigüedad en el ENRE y que, digamos, aparentemente le estarían diciendo, si vos querés seguir trabajando tenés que renunciar y arrancar de cero. Claro. Entonces, eso es inadmisible para esa gente y se perdería esa gente que es muy valiosa para el trabajo que hacen. Claro. Ahora, lo que yo veía, porque más o menos hay algunas cifras de las multas que han puesto ustedes desde el ENRE, que sí, superan los 6.000 millones de pesos, solo si se cobraran esas multas, yo creo que la mayoría no se cobran, ¿no? Es decir, tengo entendido que se apelan, se vuelven a apelar, se hacen juicios y muy rara vez se paga. Pero si se cobraran esas multas, ustedes podrían estar trabajando 10 años solamente con el dinero de las multas. Sí, bueno, igual esas multas, muchas tienen destino o al Tesoro Nacional o a los usuarios, a los mismos usuarios. Claro. Hay sanciones que aplica el ente regulador que, sí, a los usuarios, que tienen, sí, destino a los usuarios damnificados. Sí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo... Pero van a tiempo, los usuarios, pero también aparte, sí, hay una multa, ¿no? Aparte. Bueno, sí, hay distintos controles que se hacen con distintos, sí, distintas sanciones. Hay sanciones que son personales para los usuarios que reclaman. Hay sanciones que son controles de oficio semestrales que se hacen, uh-huh, que después repercuten en una bonificación en las facturas de los usuarios damnificados. De eso el usuario se entera ya cuando le llega. A veces no sabe ni por qué es y llaman y dicen, ¿por qué me descuentan 300 pesos o 1.000, no sé? Y bueno, y es por esos controles de oficio que se hacen, ¿no? Bien. Ahora, también durante muchos años esas sanciones estuvieron impugnadas judicialmente por las distribuidoras, recursos que tardan años y años en resolverse en la justicia. Entonces, todo eso se fue generando como una gran bolsa de deudas de las distribuidoras, que las distribuidoras también pidieron, y aparentemente hay un convenio suscripto con el gobierno nacional, compensar con deudas que tenía el gobierno nacional con las distribuidoras por los no, la falta de reajustes tarifarios oportunos, sobre todo con el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay toda una cuestión, yo no me quiero meter, pues es una cuestión técnica, son números que la verdad que hay que tener, no sé, poder de abstracción muy grande, porque esto de 6.000 millones, 10.000 millones, 3.000 millones, lo que sí puedo dar fe, porque salió en los medios cuando se anunció este nuevo avance en el traspaso, es que el gobierno nacional dice que, bueno, que las distribuidoras en toda esta cuestión, el gobierno nacional no va a poner dinero y las distribuidoras incluso van a pagar como inversiones adicionales a futuro. Uh-huh. Creo que son 3.000 millones de Nord y 4.000 millones de Sur o algo así. Salió en varias notas. En los medios. Ahí hay toda una cuestión, hay mucha gente que dice que eso no está bien calculado, que en realidad debería ser mucho más. Yo no puedo hablar con precisión de eso y no me gustaría ser irresponsable, uh-huh. pero bueno, es un tema que no está muy claro, pues hizo todo muy rápido, uh-huh. y bueno, a lo mejor habría que ver eso, si está bien, si no está bien. Claro. Y Aníbal, ¿qué van a hacer ahora ustedes? Hoy se movilizaron a la legislatura, ¿no? Sí, nosotros hoy nos movilizamos a la legislatura y probablemente en un futuro cercano nos movilicemos a alguna autoridad de la provincia de Buenos Aires, porque uh-huh. son los que ahora tienen que, en teoría, ratificar esto que se suscribió, ¿no? Claro. La verdad, tengo que decirlo, hoy recibimos una muy buena recepción, pudimos hablar en los despachos de algunos diputados, de distintos bloques. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se incluya en una cláusula cuando salga la ley que eventualmente apruebe este convenio, que se incluya una cláusula en la cual se asume al personal que hoy trabaja con esto del ENRE. Uh-huh. ¿Sí? Está claro. Claro, que se garantice la continuidad de los puestos de trabajo. Verbalmente, también tengo que decirlo, de parte de algunas autoridades del Gobierno Nacional, cuando esto se anunció hace 2 semanas, hay un comunicado del Ministerio de Hacienda que dice que se garantiza la continuidad, pero es un comunicado de prensa que no tiene ningún valor jurídico. Uh-huh. Y verbalmente por ahí nos dicen cosas así, pero la verdad es que necesitamos algo que nos permita estar tranquilos, ¿no? Está claro. Y Aníbal, ¿son muchos contratados de estos 427 que trabajan o son muchos de planta? No, el personal del ente regulador es personal que está bajo ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Uh-huh. No, nosotros no tenemos ley de empleo público. Y el nuevo ente que se va a crear también es ley de contrato de trabajo. O sea que la transferencia se podría hacer muy fácil. Lo único que habría que hacer es conservar el salario y la antigüedad. Que tampoco estamos hablando de sumas demasiado elevadas. Está claro. Sí. Bueno, Aníbal, te agradecemos y bueno, y esperemos que se resuelva este tema para que ustedes tengan la tranquilidad y seguir trabajando como lo venían haciendo hasta ahora. Muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Saludos. Aníbal Mandia, delegado general de la Junta Interna de ATE. Capital ATR. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Estos días el ambiente político se convulsionó con esta nueva fórmula que hay del kirchnerismo, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. También se convulsionó con lo que está pasando con la Alternativa Federal. Y vamos a ver también qué pasa y qué va a pasar con algunos sectores progresistas, algunos sectores de izquierda. Pero para tratar de conversar sobre este tema, estamos comunicados con Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves este momento político, Eduardo? Bueno, por empezar, uno podría señalar que se trata de un momento de verdadera crisis del sistema político. Aparentemente el sistema político estaría más o menos encarrilado, en el sentido de nadie supone que aquí va a haber algún tipo de alteración del orden normal. Sí. Pero en realidad el sistema político no ha logrado recomponerse después de la crisis del 2001. Es decir, pensemos que si quisiéramos decir, bueno, ¿quién gobierna la Argentina? En realidad no lo sabemos, porque en términos de partidos políticos, quiero decir. Sí. Porque el PRO es un partido personal, es el partido de Mauricio. El PRO gobierna a través de una coalición muy amplia, Cambiemos, en la cual uno podría decir que hay por lo menos dos o tres grandes líneas, algunas de las cuales incluso no soportan al propio candidato que gobierna. Claro. Si quisiéramos decir peronismo como la oposición, bueno, ¿qué es el peronismo hoy? Por lo menos hay tres o cuatro líneas muy claras, un peronismo que se postula como muy conservador, estilo Urtubey, un peronismo que se pretende moderado y de centro, digamos, en torno a Lavagna, Schiaretti, un peronismo que dice ser de izquierda o de centroizquierda, el kirchnerismo, un peronismo que dice ser ultranacionalista, lindante con el fascismo, estilo Moreno. Uh-huh. Es decir, la idea de que en la Argentina se han recompuesto los partidos políticos y que hay una especie de bipartidismo no cuadra. En realidad acá hay dos personalidades dominantes, uno de los cuales no está en condiciones de gobernar porque ha perdido el capital político que le correspondía después de el éxito de haberle ganado a kirchnerismo, y el otro que no puede gobernar porque obtiene un repudio generalizado de un porcentaje muy elevado de la población, a pesar de que vaya diciendo en las encuestas que Cristina. Uh-huh. Uno de esos dos candidatos probablemente en cualquier sistema político medianamente estructurado estaría preso. Uh-huh. O por lo menos seriamente cuestionado. Y el otro sería, digamos, pasible de negociaciones incompatibles con la función pública en más de un caso. Uh-huh. Es decir, estamos ante un sistema político extrañado, en el cual movimientos menores aparecen como si fueran grandes cataclismos. Uh-huh. Es decir, estamos viendo un sistema político en crisis. Uh-huh. Esto no se parece ni a los 80, ni a los 90, ni nada que hayamos visto. Es decir, es un sistema político que no termina de recomponer. Uh-huh. Ahora, está el sistema en crisis, pero ya hace 18 años que viene. Recordemos que empezó con el que se vayan todos en el 2001, después, vino el kirchnerismo, sabemos todo lo que pasó, antes había estado Dualde. Pero siguen dando vuelta alrededor de determinadas personalidades. En cualquier momento puede aparecer otra personalidad y ahí podrían ir de nuevo los votos. Y evidentemente no se discuten programas ni nada de eso. Es muy difícil así armar algo para enfrentar a esto, ¿no? Efectivamente, por un lado, digamos, esto arrancó con el que se vayan todos y salvo dos o tres se quedaron todos. Claro. Pero eso, digamos, es síntoma otra vez de la incapacidad del sistema para renovarse a sí mismo. Uh-huh. Y además es síntoma de una situación muy peculiar, porque digamos, los romanos solían hablar de vino nuevo en odres viejos. Uh-huh. Es decir, algo parece que no cambia, pero en el fondo... Y si uno se pone a ver qué es el peronismo hoy, por ejemplo, sí. No va a encontrar nada que se parezca dos décadas atrás, ni siquiera a la época menemista. Uh-huh. Lo mismo con el radicalismo, que virtualmente es un partido estallado, desaparecido. Entonces, por un lado, acá lo que es interesante ver es que La situación es muy volátil por arriba, pero también por abajo. Fijémonos una simple cosa. Los grandes dominadores de la vida política argentina, Néstor, Cristina, Mauricio, sufren, disfrutan de victorias espectaculares y de derrotas no menos espectaculares. Uh-huh. Un año los vota el 54%. A los dos años siguientes pierden la elección y caen muy por debajo de esa cifra, incluso carecen de toda perspectiva electoral. Hace dos años, ¿quién pensaba que Cristina podía levantar cabeza? Uh-huh. Hace dos años Mauricio era presidente de nuevo. Pensemos que hace dos años se produjo la famosa ola amarilla, que virtualmente pintó de amarillo todo el país. Ahora uh-huh. Mauricio está más de salida que otra cosa. Es decir, no hay afinidades políticas tampoco por debajo. La población no está estructurada políticamente. Y entonces es un voto muy volátil y muy economicista. Las cosas andan bien, te votan. Las cosas no andan bien, no te votan. Uh-huh. Es decir, es una situación en la cual también por debajo hay una vacancia. Es decir, hay algo que no está estructurado por sí mismo en torno a una posición política definida. En realidad lo estructura el Estado. Por eso el que tiene el Estado y puede tener recursos para estructurar esa base volátil, termina ganando. Las pruebas al canto. A los gobiernos provinciales les fue mejor que a la nación porque Macri tuvo que negociar con ellos y darles plata para poder claro. manejar el Congreso y no hay gobernador que no gane una de su propia elección. Claro. Entonces, el oficialismo que puede sostener el aparato político gana las elecciones caminando. Uh-huh. Incluso en condiciones muy difíciles. Pensemos que Schiaretti hace dos años parecía que no iba más y que la bola amarilla iba a pintar Córdoba de punta a punta y que el próximo gobernador iba a ser alguien de Cambiemos. Mm. Y sin embargo ahora, en esa misma provincia que le dio el triunfo a Macri, Schiaretti se postula como el reunificador de una buena parte de la oposición. Mm-hmm. Ahora, ¿vos pensás que los votos de los gobernadores van a ir directo a los que ellos decidan? Es decir, los votos de Schiaretti irán a Cristina o a otro del peronismo, los votos de las provincias van a ir directos al peronismo, es decir, al peronismo unido. Mira, hasta ahora, ¿qué es lo que vienen mostrando las elecciones provinciales? Que en las provincias nadie vota, ni a Cristina ni a Mauricio. Uh-huh. O sea, salvo algún caso puntual del estilo de la Santa Rosa en La Pampa, que ganó un candidato kirchnerista. Sí, en general los candidatos kirchneristas no. Es más, en Córdoba, por ejemplo, ni siquiera se pudieron presentar. Y si vos ves quiénes son los que están ganando, vos podés decir que no son macristas en términos filosóficos, por lo menos. Uh-huh. A ver, Perotti, Bordet. Perotti no estuvo dentro del armado de Cambiemos por 5 segundos, uh-huh. porque si no hubiera estado ahí. Schiaretti. Hay un punto en el cual, digamos, la gente no está votando a una oposición como Cristina, por lo menos a nivel provincial. Uh-huh. Y no está votando, está claro, al gobierno. Uh-huh. En consecuencia, ¿qué está votando? ¿La elección provincial define la elección nacional o es indicador? Yo creo que es indicador de que la elección nacional va a ser un hecho, si no aparte, muy diferenciado de las elecciones provinciales. Uh-huh. Y entonces ahí se genera la incógnita. ¿Realmente la fórmula opositora tiene lo suficiente para ganar? Si es que la fórmula termina siendo... Bueno, las fórmulas va a ser Fernández y Fernández, digamos, pero no sabemos cuál de los dos Fernández primero. Claro. Parece una sastrería gallega, ¿no? Fernández y Fernández. Sí, está una sastrería o una empresa de mudanza. Algo así. Sí, algo así. Sí. Eduardo, ¿vos pensás que este enroque, porque en realidad todos dicen, uy, se bajó Cristina no se bajó, está ahí... Y el grupo duro de Cristina, ese 25% que Cristina diga voten al Pato Donald, votan al Pato Donald, eso lo tiene, claro. ¿Vos pensás que lo que olfatearon es que por ahí se frena un poco el dólar, viene junio, aguinaldos, hay algunos, se aumentan las paritarias y se podría recomponer un poquitito la situación económica y eso le generaría un problema al kirchnerismo? ¿Pensás que puede haber incidido eso o no? O que ya, se... saber qué es lo que tiene una persona en la cabeza siempre es muy difícil. Claro, es difícil. Hay que estar muy ahí en el núcleo, y en el caso de Cristina es un núcleo de 4 o 5. Recordemos que Vudú se enteró que iba a ser vicepresidente al mismo tiempo que todos los argentinos. Claro. Y que Aníbal, que Alberto Fernández, digamos, evidentemente le mereció más respeto porque le avisó 3 días antes. Es decir, el núcleo de decisión es muy estrecho, con lo cual saber qué es lo que realmente tiene en la cabeza, uno puede especular, y todo esto durante estos días se está especulando y haciendo las 25.000 especulaciones habidas y por haber. Especulación 1, Cristina no está segura de ganar, sobre todo en segunda vuelta. Esa es la especulación de, por ejemplo, que parece explicar, porque la dio el New York Times, que parece explicar la situación internacional, que se ha calmado y parece mejorar levemente, por lo menos por unos días, para el gobierno de Mauricio. Es decir, nadie se baja de una elección si cree que, si está seguro de que gana. Y entonces esto aparece como un síntoma de debilidad, y para los mercados esto significa que la continuidad de Mauricio es probable. Cambiemos, piensan eso, esto también, por lo menos el núcleo duro de Macri. Especulación 2. Se viene un 2001. Acá se viene un ajuste bestial. Yo estoy convencido de eso. Cristina le dejó a Mauricio una bomba. Eso no hay duda y no se puede discutir. Mauricio no la desarmó. Mauricio simplemente la enfrió con 120 mil millones de dólares. Y se la va a volver a dejar. Claro. Y se la va a dejar al próximo. Claro. O es el mismo o es la propia Cristina, sí, claro. Con lo cual vamos a ver un boomerang fantástico. Uh-huh. Ahora, si yo fuera Cristina, quiero ganar, y no tengo ganas de ganar con semejante balurdo. En la Argentina siempre es mejor, y en realidad las crisis las resuelve la realidad. Es decir, explota todo y después que las variables se acomodan por la explosión, pensemos en el 2001, el que viene ya tiene el ajuste hecho. Entonces, claro. ¿Por qué voy a asumir yo con el, para hacer el ajuste? Como fue Kirchner después del ajustazo Exactamente, claro. Además, Dualde ya llegó con el ajuste hecho, porque vos acordate que el periodo que va desde la caída de la Cuba hasta que asume Dualde se va todo a quinto, a los caños. Claro. Entonces, supongamos que Cristina es Maquiavelo con polleras. Sería extraño que pensara, a mí no me conviene asumir y entonces necesito un de la Rúa. Bueno, que asuma de la Rúa, se trae el ajuste y después vengo yo. Especulación 3. Cristina tiene que indultarse. Va a ser muy difícil que ella se autoindulte. Ahí hay un problema muy importante y yo creo que una de las razones va por este lado. Mi viejo dicho dice, piensa mal y acertarás. Una de las razones que yo creo que tiene que estar en la cabeza de Cristina es la siguiente. Los jueces y fiscales que la han llevado a la situación en la que está, saben que si Cristina es presidenta, lo único que le queda es ir a fondo con las causas. Y en el peor de los casos, exiliarse. En cambio, y Cristina sabe que si no resuelve eso, no va a poder gobernar. Okay. Por lo tanto, hay un juego ahí en el cual ella tiene que indultarse. Tiene que, bueno, a ver, ¿qué es lo que sabemos de Alberto Fernández? Se sabe quiénes son sus supuestos colaboradores económicos, pero eso es bastante bastante endeble, porque se dice, por un lado, Álvarez Agis, o sea, gente de Kicillof, y por otro lado, Nielsen, que es un tipo que corre a Mauricio Macri por la derecha. Claro. O sea, con lo cual, digamos, en realidad es una incógnita. Lo que se sabe es cierto, porque ya lo he repetido 5 o 6 veces, es que él va a revisar todas las causas en las que están metida Cristina y compañía. Claro. De hecho, incluso se rumorea que el Pato de la Boda van a ser los que ya están en cárcel, o sea, Devido, Lázaro Báez, que todo eso, arréglensela y que le vaya como le vaya. Vamos a salvar la reina. Entonces, ¿cómo podés resolver vos ese problema? ¿Vos, presidente, te vas a autoindultar? Es mejor que asuma uno, que haga todo ese trabajo, y en todo caso vos después intervenís. Esa imagen Cámpora Perón. Porque alguien cree que Cristina va a dejar gobernar a alguien siendo vicepresidenta. No, está claro, eso está claro. Entonces, podemos seguir con las especulaciones. Cristina sabe que si pierde la elección, bueno, entonces mejor que la elección la pierda otro. Podemos seguir. Lo que está claro es que esta jugada, por un lado, demuestra lo que te vengo señalando, la crisis del sistema político. Uh-huh. Los que están en condiciones de hacerse con el poder no pueden gobernar. Uh-huh. Está muy claro. Eduardo, ¿cómo ves esto? A mí me sorprendió que en varios comunicados de diferentes partidos de izquierda dicen que esto es un corrimiento a la derecha. Y me llama la atención porque es un poco aceptar que antes había un gobierno de izquierda, porque si dicen que ahora se corre a la derecha, y yo no lo veo, eso lo vi con Cámpora Perón, sí, porque en la época de Cámpora había un programa que estaba llevando adelante Cámpora y querían frenar ese programa, pero ahora digamos que uno no ve que el kirchnerismo haya sido de izquierda ni de centro izquierda. Pudieron distribuir porque tenían la soja a $650, porque les habían hecho el ajuste. Pero ¿cómo ves esto? ¿Es otra de las fallas a la que nos tiene acostumbrados los sectores de izquierda? Mira, la elección de Córdoba detonó una crisis muy grande. En el FIT, primero que nada, en el conjunto de la militancia de izquierda y en el Partido Obrero en particular. Sí. Sin entrar en detalles de esa crisis y de los personajes, sí. ¿Cuál es la clave de esa crisis? El FIT nació como una gran esperanza, y de hecho concitó a muchos, yo me incluyo, una enorme esperanza. Bueno, la izquierda va hacia un proceso de relativa unificación y a plantarse frente al resto del mundo como un actor de peso relevante y con perspectivas de poder hacer algo en serio. La clave, y ahí me parece que es interesante esto, que es que esto el FIT no nació por virtudes de sus fundadores, sino por Aníbal Fernández, por la ley de las PASO. El temor de no poder pasar las PASO lo llevó a un proceso de unificación electoral muy sui generis, porque ni siquiera en las elecciones actúan más o menos unificadamente. Sí. Pero lo que se viene desarrollando en relación a eso es una perspectiva política que consiste en lo siguiente. El kirchnerismo o va a traicionar o se va a agotar. O sea, Cristina va presa y deja en banda todo un universo que se supone que por la base es centroizquierdista, y esa gente, huérfana de Cristina o traicionada por Cristina, ahora en estos días se habla mucho de la traición, va a girar necesariamente a la izquierda. Como esa es la perspectiva, ¿qué es lo que se supone que la izquierda debiera hacer? Debiera tratar de no pelearse con esa base centroizquierdista. La forma de no pelearse con esa base centroizquierdista es no hacer ninguna crítica frontal de kirchnerismo. Incluso tener gestos muy, hasta gestos folclóricos, si vos querés, del estilo de muere la madre de Cristina y entonces salen todos los diputados de la izquierda a mandarle sus condolencias. Muere, ¿cómo se llama? Del Caño, por ejemplo, es un condolenciador serial. O sea, cada vez que le pasa algo a alguno de los de kirchnerismo, enseguida sale con un tuit señalando. Podemos dar un ejemplo mucho más sustantivo de este acercamiento. La forma en que se comportaron durante el caso Maldonado, la marcha por el 2x1, la marcha como Llano, el voto adebido, podemos mostrar un montón de ejemplos por el cual la izquierda juega a coquetear con esta supuesta este supuesto electorado centroizquierdista. ¿Qué es lo que mostró la elección de Córdoba? Y por eso digo que la elección de Córdoba es crucial. Mostró algo que ya era evidente. Nadie compra la copia si puede comprar el original. Claro. O sea, la izquierda no entendió que su enemigo político no es Macri, sino Cristina. Macri es el enemigo social. Es decir, Macri es el tipo al que vos vas a combatir siempre porque representa lo que representa. Por lo tanto, no hace falta más definiciones. Ahora, tu enemigo político inmediato es el que quiere ocupar el mismo lugar que vos. Y ese es Cristina. Por lo tanto, vos tendrías que haber tenido una política muy diferenciada de Cristina, un enfrentamiento muy frontal al kirchnerismo. No, la perspectiva es la otra. ¿Qué pasó en Córdoba? Y en Córdoba Cristina se bajó. Es más, en Córdoba Cristina dijo, voten por Schiaretti, o sea, que es más o menos lo mismo que Fernández. ¿Y qué hizo el electorado de Cristina? Votó por Schiaretti, no votó por la izquierda. Claro, la izquierda perdió un montón de votos. En consecuencia, Lo que está claro es que la izquierda la pifió con su perspectiva. Tuvo una estrategia que es equivocada. No vas a convencer a nadie de que vos sos mejor diciéndole que la alternativa que se supone que vos vas a superar no es tan mala. Es decir, si Cristina no es tan mala, si Cristina no es tu enemiga, entonces ¿por qué yo voy a dejar de votar a Cristina para votarte a vos? Que vos me decís a mí que no es tan mala. Uh-huh. Se da la paradoja muy sorprendente que el kirchnerismo cuestiona a la izquierda y la acusa de decir que son lo mismo. Que son entonces, funcionales al macrismo. Exactamente. El kirchnerismo la tiene muy clara. Vos te pones en las mesas de kirchneristas y de gente que va a votar al kirchnerismo, como la gente de la CETEP, y cuando le hablas de la izquierda te dicen que son los culpables de todo, más o menos, la izquierda. Dicen claro, que son los nuevos. Ellos lo tienen muy claro. Claro, la tienen muy clarísima claro. Esa. Claro. Entonces, hay un punto en el cual, digamos, lo que queda claro es que esa estrategia fracasó. Y ahí un punto uno debe preguntarse por qué la pasión con la que se afirma esa estrategia, que es evidentemente un fracaso. Y que no solamente no se bajó, sino que se redobla. Y yo creo que hay una explicación. Hay una explicación de más largo plazo, lo que llamamos el síndrome 17 de octubre, es decir, la izquierda cree que contra el peronismo no se puede hacer nada. Sí. Y la otra explicación, que es más coyuntural, pero que a mi juicio pesa, es que hay toda una nueva generación de gente de izquierda que nació en estos partidos tradicionales de la izquierda, que nació a la vida política con el parlamentarismo. O sea, en los 90, ¿quién podía llegar al Congreso? Zamora era una excepción, ¿entendés? Era, uh-huh. Era el personaje que había logrado una hazaña. Ahora, digamos, desde 2010 aproximadamente, desde que se implementó el FIN, en el 2011, la representación de la izquierda en todo el país no baja de menos de 40 o 50 representantes. Uh-huh. Es decir, hay ilusiones electorales ciertas en toda esta capa de jóvenes que prestan más atención al electorado que a la lucha de clases. Uh-huh. Entonces vos fijate el discurso. Estamos con los jóvenes, la juventud, y los trabajadores y las mujeres. O sea, no hay clases sociales, uh-huh. Adoptamos un discurso casi posmoderno. El mismo discurso de quien. Claro, no hay categorías, ¿no? Claro, y vos fijate la desesperación por poner candidatas mujeres. Mm. Hasta ayer no sabían ni lo que era el feminismo. Ahora hablan con la E. Uh-huh. Hasta ayer, digamos, no tenías más representación de la mujer en la izquierda que en cualquier otro partido común y corriente. Ahora, incluso a las listas de izquierda la sancionan por tener un exceso de candidatas mujeres. Claro. O sea, te das cuenta que es completamente oportunista y que no tiene nada que ver con haber pensado una estrategia para la lucha de clases en la cual entra lo electoral. Yo no soy antielectoralista. Uh-huh. Las elecciones son un hecho, son un momento en que la burguesía permite pensar las cosas y la gente está tratando de escuchar cosas políticas. Bueno, es el momento para agitar un programa. Claro. Justo en el momento que tenés que para agitar un programa, lo bajás y te pones a repetir lo que dice tu enemigo político inmediato, que es el kirchnerismo. Entonces, ¿por qué te van a votar a vos? Claro. Es más, para un kirchnerista, ¿cómo aparece del caño? Y aparece como un tipo que se encapricha en estar afuera a pesar de que dice lo mismo que nosotros. Claro, sí, está totalmente claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por este tiempo que te hicimos perder, ¿eh? No, por favor, gracias por llamarme, y siempre un gusto. Un abrazo grande, muy claro. Un abrazo. Pero, gracias. Bueno. Hablábamos con Eduardo Sartelli, una mirada muy interesante sobre el momento político. La podés coincidir o no, pero sin duda muy interesante. Camilo nos promete que la semana que viene va a tener una columna con todo. Hoy el tiempo se nos fue así, uno se pone a hablar en estas cosas, política, lo que pasa en el momento, y nos vamos para cualquier lado. Así que yo lo único que tengo es agradecimiento para los oyentes que han escuchado este programa. Espero que les haya gustado. Tuvimos tango, tuvimos también alguien explicándonos algún conflicto. También hablamos de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Nos quedó colgada la columna de cine de Camilo, pero les decimos que la semana que viene la va a hacer. Así que le agradezco también a Sole Vázquez, que estuvo en la operación técnica. Les digo que ahora viene algo con R y quédese, porque por ahí lo que viene es lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.